Hola, estamos en Depósito de Libros, el podcast del Centro de Estudios Públicos. Tenemos hoy día con nosotros a nada menos que don Óscar Velázquez. Óscar Velázquez es uno de los grandes eruditos mundiales y quizás el mejor de habla hispana. Perdona que lo diga así, don Óscar. Él es el profesor titular de nada menos que griego, latín, filosofía antigua y filosofía medieval en las universidades de Chile y Universidad Católica de Chile. Es un personaje muy importante a nivel mundial en los estudios de la filosofía antigua y tenemos hoy día el honor de tenerlo con nosotros. ¿Cómo está, don Óscar? Oh, bien, gracias, Joaquín. Es un placer en realidad estar con ustedes en esta audición. Y vamos hoy día a conversar. Bueno, don Óscar ha escrito muchos libros. Muchas traducciones que son muy reseñadas en muchas partes por los grandes especialistas mundiales. Y hoy día vamos a hablar como de su obra, creo que es la última, ¿no, don Óscar? Es la penúltima. La penúltima. La penúltima, claro. Porque la última es una teología de Aristóteles que va a aparecer en el Fondo Cultura de México. Ah, esa, ¿sí?, es la última, sí. Es bueno, última. Eso es muy prometido, que usted viene prometiendo, sí. Claro. Pero claro, pero esta es la subversión de Sócrates, ¿cierto? Claro. Que publicó las ediciones de la Universidad de Diego Portales recientemente. Exacto. Y que es un libro, un ensayo extraordinario, muy entretenido y al mismo tiempo muy erudito sobre un aspecto, digamos, de la personalidad y de la vida de Sócrates, que es como cómo aparece en el espacio público, cómo irrumpe en la política de su época y cómo se convierte en un personaje subversivo. Vamos a hablar con don Óscar de este libro, que es un libro muy apasionante, porque además que es muy entretenido. Y yo lo primero que le preguntaría es, don Óscar, es ¿por qué usted, bueno, porque usted había escrito mucho sobre los diálogos de Platón, por ejemplo, pero ahora, ¿por qué quiso ver a Sócrates desde este punto de vista? Bueno, siempre Sócrates parece un poco un misterio, porque como no escribió, y es Platón el que escribió, entonces sabemos por a través de Platón solamente cómo se comportaba, qué es lo que decía. Y tenemos que confiar en Platón para poder confiar en la palabra de Sócrates. Que es lo que también pasó un poco con Jesús, ¿cierto? Con sus evangelistas, que en el fondo sabemos lo que decía por otros. Exacto. Claro, ¿y cómo esta idea de Sócrates convertido como en una especie como del maníaco del espacio público, interpelando a la gente en la calle, buscando interlocutores, ¿cierto? Cuéntenos un poco sobre eso. Claro, eso es parte, yo creo, de su condición de subversivo. Uno de los elementos que más distintivos de Sócrates, que lo distingue de los otros, es que, como dice Jenofonte, en las Memorabilia, dice que estaba siempre a la vista de los demás, en la calle. Y entonces, una de las características es, en vez de asistir a la asamblea pública, que sería el acto de un buen ciudadano, ir a las asambleas públicas, pero escuchar al retórico allá, político, desde lejos, hablando, como actualmente, por ejemplo, hablan por la radio o hablan a través del diario, y uno no tiene cómo contestarles, claro, ¿no? Entonces, Sócrates está cerca del público y lo interpela en una distancia que no es la distancia que se espera en la época, sino que porque lo interpela con una cercanía que molesta muchas veces al interlocutor. Claro, es como, por así decirlo, como invasivo al punto de vista de la relación espacial, digamos, porque Exacto. están esta gente como en la calle y él, me imagino como que irrumpe, ¿cierto? Y se mete en el espacio, en el metro cuadrado, ¿no? Exacto. Versus este otro que usted dice que es como el espacio de la asamblea, donde está como el discursante que tiene un público delante y que está a lo lejos, ¿cierto? Entonces, son otras las relaciones espaciales que ocurren ahí, pero Claro. también, como usted bien también cuenta en el libro, el que habla en una asamblea, da un discurso, tiene la capacidad de herir a distancia, ¿no? Exacto. A ver. Es un poco como lo haría un senador o un diputado actualmente, Claro. ¿no es verdad? A distancia, allá en Valparaíso, habla y uno no tiene cómo contestar, digamos, ¿no? Algo parecido, o mejor dicho, distinto sucede con Sócrates, que ahí está interpelado a la distancia que de un hoplita, digo yo. El hoplita era el soldado que manejaba su propio escudo y su espada de manera que atacaba de cerca Claro. y de frente, mientras que el jinete atacaba a caballo u otro tipo de personas, por ejemplo, el que tiraba las flechas desde lejos. Entonces, ahí como dentro del ejército de la época, bueno, distintos tipos de soldados y el soldado cercano, el que ataca de frente y derechamente, es el hoplita. Entonces, y eso es Sócrates, es un hoplita que ha aprendido a manejar, digamos así, las armas de la cercanía. Oiga, ¿y cómo se relaciona esto con el dios Apolo que también es como que lanza flechas, digamos? Bueno, curiosamente parecía al contrario, Apolo lanza flechas. Y el que lanza flechas las lanza en la batalla desde lejos, ¿no es Claro, verdad? claro. Sin embargo, hay un elemento, digamos, de transformación en el mensaje que recibe Sócrates de parte de Apolo, por decir así, y es que él es el hombre que representa a Apolo, pero en la cercanía, ¿ya? Entonces, esa cercanía es precisamente uno de esos elementos subversivos que yo he hecho, digamos, mención en el libro, ¿no? Cuidadosamente he ido describiendo situaciones de espacios, ¿eh? Claro, porque ¿Ya? aquí hay dos cosas que yo sobre las cuales me quiero referir, que para que vayamos como en orden. Una es la cuestión del espacio, por ejemplo, que usted muy bien explica en el libro, que tiene que ver con esta idea de que existen los espacios oficiales, como el espacio de la asamblea o de los tribunales, ¿cierto? Donde que están hechos para que se reúnan los personajes, para que se reúnan los ciudadanos, digamos, a un tipo de debate específico. Y claro, y Sócrates en ese sentido es subversivo porque genera espacios alternativos, ¿cierto? Claro. Y ahí aparecería, por ejemplo, como un espacio nuevo, el teatro. Pero es un espacio oficial, ¿cierto? Entonces, ahí hay Claro. una relación entre el diálogo, es una cosa muy importante, entre el diálogo del teatro y el diálogo socrático. Usted hace una explicación de cómo funciona el diálogo del teatro versus cómo funcionaría el diálogo de Sócrates, ¿ya? Ya, Y usted claro. también explica de forma muy hilarante. Que el teatro, que los dramaturgos fueron personas que se supieron adaptar al poder y que se convirtieron en personajes oficiales de la polis. En cambio, este Claro, señor Sócrates no se le dio esa posibilidad. por ejemplo, en el caso de los dramaturgos, ellos eran elegidos por, digamos, por la asamblea, tres, para hacer sus propios dramas, sus propias tragedias. De manera que ya eran elegidos oficialmente. Y segunda cosa es que se les dio un espacio que era el teatro mismo donde tú vas a ver la película, digamos, ¿no? Es decir, el Estado ateniense y los estados en general de Grecia les concedieron a los dramaturgos un estatus especial por la cual tenían una especie de salvoconducto, por decir así, para poder reunirse en el teatro sin problemas, sin sobresalto, ¿ya? Con la aprobación de la polis. Entonces, mientras que Sócrates rompe con todos esos espacios, a pesar de que imita en muchas medidas el diálogo del teatro. Porque el diálogo del teatro muchas veces, lo que se llama la esticomaquía, que es cuando uno se encuentra con una tragedia, por ejemplo, en que un verso es dedicado a un personaje, el verso siguiente a otro, y así a veces 30 versos enteros, uno y otro, uno y otro. Entonces, son diálogos sumamente vivos, tensos muchas veces, Claro, ¿eh? claro. Claro, ¿eh? Entonces, todo eso es imitado por Sócrates en sus diálogos, ¿ya? Y por supuesto que causa irritación en mucha gente, ¿eh? Ahora, también es muy curioso eso de que Platón, en el fondo, que es el que escribe, que es el escriba, digamos, el que pone el que pone por escrito lo que Sócrates solamente dijo oralmente. Inicialmente, él es también un dramaturgo que como que quemó sus obras, digamos. Sí, se cuenta, ¿no? Diógenes Laercio en la ¿Sí? historia de la vida de Platón, probablemente es cierto, ¿no? Que él habría, cuando conoció a Sócrates, ahí quemó sus obras, ¿eh? Es decir, dice, echó al fuego sus obras cuando, habiendo salido del teatro de Dioniso en Atenas, escuchó a Sócrates por primera vez. Claro, ahora hay otra cosa, antes de pasar a la segunda parte que le quiero preguntar para quedarnos en el teatro por un segundo más, hay otra cosa que usted también, sobre la cual se refiere en el libro en varias partes, y que dice relación, claro, con esta acusación que famosa de Nietzsche en el origen de la tragedia, contra Sócrates y contra Eurípides. Entonces, Claro. en el fondo, como que Eurípides, ¿qué es lo que es Eurípides? Es como un personaje, es como un doble agente del diálogo socrático y de la tragedia. ¿Qué quiere usted de eso? Bueno, en realidad yo tomo el partido de Nietzsche en este caso. Es Claro. un largo capítulo, en Sí, realidad. pero usted al final toma también distancia de Nietzsche. Sí, Ya, pero explique por qué las dos cosas. claro. Explique por favor. Tomo en primer lugar el partido de Nietzsche en el sentido de que estoy de acuerdo con que tanto Sócrates como Eurípides destruyen la tragedia griega tal como se la conocía en ese momento. Porque una de las cosas que me llamó la atención cuando incluso muy joven empecé a leer las tragedias de Eurípides es que el coro era cortísimo. Sí, po. Entonces yo decía, pero ¿por qué el coro de Esquilo, por ejemplo, del Agamenón de Esquilo, tiene, que, si no me equivoco, 270 líneas? Es un coro magnífico. Y uno ve que hay coros de 22 líneas en Eurípides, ¿eh? Entonces, ¿qué es eso? Lo que sucede es que Eurípides, por decir así, entra en un momento en que la tragedia ya está en crisis. Porque no hay mucho más que sacarle a esa tragedia tal como está. Entonces, había que transformarla y no encuentra nada mejor que transformarla en lo que respecta al coro, ¿eh? ¿Ya? Incluso encuentro sospechoso el hecho que Eurípides se haya ido al norte de Grecia, a Arquelao, era un tirano que vivía allá en una ciudad que era casi no griega, pero que era comandada por Arquelao. Entonces muere allá después de 5 o 6 años de vida. Entonces, probablemente digo yo, claro que estoy especulando, huye de la posible muerte parecida a la de Sócrates, ¿ya? Porque en el fondo Sócrates se le atribuye, al menos Nietzsche se le atribuye la muerte de Sócrates a la tragedia, digamos, Claro. al haber puesto la tragedia. Ahora, tú me dices, ¿por qué por otro lado, digamos, no soy partidario de lo que, porque considero que era necesaria esa transformación de la tragedia, era conveniente, y sobre todo en el caso de este agente secreto que era Eurípides, se lo encuentro toda la razón, ¿ya? Claro, pero porque usted dice en el fondo que, si no mal recuerdo, y usted me corrige si me equivoco, que en el fondo, claro, Nietzsche dice que Sócrates es un subversivo, pero en el sentido negativo, y usted cree que es un subversivo en el sentido positivo, Exacto. porque establece, dice usted, un tribunal de la conciencia, que es, por así decirlo, alternativo al tribunal oficial. Muy bien, veo que ¿Sí o no? has leído, Sí, po. Joaquín, muy, muy bien el libro. Te agradezco, me siento muy orgulloso de eso, porque yo te tengo una gran estimación y por tanto me parece, me siento muy orgulloso de que tú hayas visto ese punto. Es decir, la verdadera tragedia debería conducir al descubrimiento de la conciencia. ¿Y qué significa eso? Significa al descubrimiento del verdadero yo, del verdadero self de cada cual. Y, por tanto, al descubrimiento en el interior de cada uno de lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, la conciencia es básicamente el descubrimiento de la conciencia moral. Claro, y eso me recordó a mí una cosa que dice Diógenes Laercio en la vida en este libro, cuando dice que una cosa que yo cuando lo leí hace mucho tiempo quedé como impresionado, que dice como Sócrates es el inventor de la moral, digamos. Ah, Claro, no sabía, no recordaba no se eso. acuerda, bueno, No. sí, pues, me calzó con lo que usted dice, digamos, como Sócrates es inventor, claro, es inventor de la moral, porque en el Claro. fondo la moral como con esta envergadura, con este grado de importancia, como que Sócrates es el que lo establece, ¿no? Claro, ¿y cómo iba por otro lado él a establecer, digamos así, una actitud tan clara, por ejemplo, frente a los políticos de la época? ¿Con qué derecho tiene uno la capacidad de decir que tal persona está actuando mal? Claro. Y lo tiene, ese derecho lo tiene porque a través de la conciencia descubre el principio del bien y el mal moral, digamos, en el fondo, ¿eh? ¿Ya? Claro, pero sabe que yo lo que yo le encuentro un poco de razón a Nietzsche, además de lo que usted dice, digamos, es que fuera de lo del coro, que muchos personajes que en otras obras parecen como personajes como con una envergadura moral, aparecen convertidos en unos papas nata. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que yo cuando leí el Orestes de Eurípides, donde aparece Electra, donde aparece Orestes, qué sé yo, y comparándolo con, no sé, con las Electras de Sófocles o la Orestia, aquí los Orestes y Electra parecen como unos personajes repugnantes, digamos. Entonces, efectivamente, como que Eurípides como que rebajó, me da la impresión a mí, como que Sí. rebajó la dignidad de los personajes. Creo, Ya. el coro ahí, claro, usted tiene razón, el coro realmente se jibarizó, pero también se jibarizó como la altura de los personajes. Bueno, Es pero ahora quiero verdad. preguntarle otra cosa más, don Oscar, que me llama mucho la atención, porque una clave fundamental del libro es lo que usted llama, ¿cierto?, como el fenómeno del anuncio del oráculo de Delfo, ¿cierto?, Ya. y que divide la vida de Sócrates en un pre, en lo predélfico y lo postdélfico, ¿eh? Ya. Cuéntenos un poco sobre eso, porque eso es muy importante, creo yo. O sea, por lo menos como lo veo yo, digamos, Sí. organiza el libro en buena medida. Sí, Realmente uno siente que hay diálogos en que la pregunta de la aporía, por decir así, no se establece en toda su claridad. Y entonces hay diálogos que yo agrupo entre los predélficos, que son estos diálogos que llamamos tempranos, por decir así, de Sócrates, que tienen que ver con las ideas universales por lo general, ¿no? Mientras que, digamos, estos posdélficos incidirían en la responsabilidad personal que cada cual tiene frente a las acciones de la ciudad. Y por tanto, de alguna manera coincidirían con el descubrimiento de la conciencia de lo bueno y de lo malo. ¿Ya? Entonces, habría como dos momentos importantes de diferencia. Uno, entonces, el predélfico, en que todavía, digamos así, la aporía, la no salida, El impedimento que claro, imposibilita, claro, el impedimento que imposibilita la verdad, digamos, claro, claro. se establece en un nivel general y no personal, ¿ya? Mientras que este otro ya incide en la realidad personal de cada cual y, por tanto, lo que llamaríamos la responsabilidad moral que uno tiene frente a las propias acciones y frente a las acciones de los demás. Está en capacidad de poder juzgar de las acciones de otros también, porque uno tiene, por decir así, un parámetro que ha encontrado de lo bueno y de lo malo. Le hago esta pregunta para que nuestros auditores entiendan cuál es el fenómeno délfico. ¿Qué es lo que pasó con el oráculo de Delfo en relación a Sócrates? Pero para que usted nos cuente un poco de eso. Ah, ya. Es muy bonito porque él no va a Delfos porque él no salía nunca a la ciudad, sino cuando había guerra, ¿ya? Como Plita, y va a Delfos, que está lejos, digamos, de Atenas, más bien un amigo que pregunta al oráculo si quién es el más sabio en la ciudad de Atenas, o si Sócrates es el más sabio. Y el oráculo, que es la palabra de Apolo, el dios, le contesta que es Sócrates, ¿ya? Entonces llega feliz a la ciudad, de vuelta, Clitofonte me parece que es, y contando esta historia, ¿no? Diciendo, y Sócrates, por supuesto, que era muy amigo del personaje, lo acepta la palabra del dios, ¿eh? Entonces, su vida cambia totalmente, la dimensión de su vida cambia y por tanto los diálogos también cambian, ¿eh? Y la dimensión de los diálogos. Claro, porque él en este momento como que tiene que, es como bien impresionante eso de que tiene que probarse a sí mismo de que realmente sabe más. Y por lo tanto tiene que conversar. Muy, muy buen punto, Sí. que se me había olvidado en Sí. este momento, claro, justamente. Es decir, parece que este sabe más que yo sobre este tema, ¿no? Y resulta que a través de las preguntas, por eso el diálogo, ¿no? ¿Verdad? Del Delfos 2, ¿no? Él descubre que una ignorancia básica, que es que mientras los demás creen saber, yo sé que no sé. O sea, yo solo sé que nada sé, es una manera de resumir lo que Sócrates es. Claro, y eso probaría que el oráculo tenía razón, digamos, porque, Exacto. Que claro. Sócrates era más sabio que los otros porque el otro creía saber y no sabía. Exacto, ¿No, exacto. verdad? Oiga, usted termina el libro así como que ya despega como a otros planetas, digamos, cuando al final del libro hace esta analogía con entre Sócrates y Jesús, que es una analogía que yo he leído, claro, que es como que es parte como de las grandes analogías que se han hecho en sobre quién fue Jesús, quién fue Sócrates, pero usted lo plantea de forma muy interesante porque hace un análisis ahí de los textos bíblicos, de los evangelios, y claro, y lo que muestra es que hay una intriga religiosa en el caso de Jesús que aparece como una cuestión política frente a Poncio Pilato, pero que claro que en el caso de Sócrates es directamente, digamos, religioso o porque ofende, digamos, a estos dioses. Explíquenos un poco sobre esa parte de esa comparación que usted hace, porque es como es bien heavy el final del libro. Claro, yo encontré, me costó llegar a esa idea y la verdad es que gocé haciendo ese anexo final, ¿verdad? Que parecía no tener nada que ver con Sócrates, ¿no? ¿Verdad? Como tú dices, muchas veces se dice que se compara Sócrates con Jesús, pero se dan razones muy raras que nunca me habían convencido. Pero entonces dije yo, bueno, vamos a los hechos mismos, vamos a los evangelios. Y yo tengo, que compré en Buenos Aires, un tremendo libro de este porte, en que salen los cuatro evangelios, unos puestos al lado del otro. Claro que en griego, en este, ¿ya? Uno puesto al lado del otro, y entonces veía cómo Jesús iba respondiendo al Sanedrín, por ejemplo, a los judíos. Y uno de los espacios que rompe Jesús a la manera de Sócrates es ir a meterse al centro mismo del poder de los escribas, que es el templo. Se va a meter al templo. Es decir, es un acto subversivo máximo. Y es ahí donde los ataca. ¿Ya? Y entonces les dice, bueno, cosas, por ejemplo, o llegan los miembros del Sanedrín y le traen una moneda de César, ¿no es verdad? Y le dicen, ¿de quién es esta moneda, Señor Jesús? ¿De quién es, maestro? Le dicen, ¿no? Esta moneda, bueno, dice, dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque, claro, ¿a quién veis, dice, dibujado en la moneda? Claro. Le contestan, el César. Ah, bueno, si es del César, dénselo al César. ¿Cómo se lo dan? A través del impuesto. ¿Ya? Entonces, ese tipo de respuestas son geniales, ¿no? Y de alguna manera colocan a Jesús en completa, digamos así, distancia frente al Sanedrín. El Sanedrín era, digamos, los escribas, los fariseos, ¿no? ¿Ya? Entonces, gocé viendo cómo en mi texto ahí veía los textos de Jesús, uno pedacito, otro más largo, es decir, complementando uno con otro, ¿eh? De manera que pude hacerme un trabajo completo de ese anexo, ¿eh? Que deja un poco plop al lector, ¿no? Claro, ¿ya? Lo único como que a mí como que, no es que no se lo critique, sino que es como una cosa donde yo digo quizá, es que como que, claro, como que Jesús, al igual que Sócrates, tenía esta cosa como de conversar con la gente con la que se iba encontrando, pareciera ser que la gente lo iba a buscar. Bueno, también dice Sócrates que los jóvenes ricos lo perseguían a él, los andaban, si usted cuenta, que lo seguían. A Jesús también como que lo sigue un joven rico, ¿se acuerda usted, no? Que le dice, ¿verdad? Claro. Pero también es como que Jesús en un momento, por lo menos en la parte de las bienaventuranzas, como que discursió, ¿no? Y según lo que dice ahí usted mismo en la Apología 31c, que Sócrates decía que él no daba discurso frente a la multitud porque el Dios se lo había prohibido. Bueno, Jesús como que en algún momento discursió, ¿o no? ¿O cuando hizo las bienaventuranzas, por ejemplo? Sí, a pesar de que yo no lo puse, pero a pesar de que Sócrates también discursió en su defensa. Ah, claro. Claro. Podría haber puesto uno con el otro, ¿no? que es una defensa, ¿no? Claro. Sí, hay un caso paralelo en este caso, ¿eh? Claro, pero en general le digo que Sócrates no discursea. No, en Claro. general no. Así también Jesús conversa con la gente, Claro, ¿no? claro. ¿Ya? Oiga, don Oscar, realmente muchas gracias, creo que se nos está acabando el tiempo, por Ya. esta conversación. Este es un libro súper entretenido porque además que usted ocupó, se me olvidó preguntarle eso, hablarle de eso, ocupó muchas fuentes que no son las típicas fuentes que se ocupan para un trabajo sobre temas, digamos, de filosofía antigua de Sócrates y Platón, digamos, ¿no? Exacto, ¿no? Yo en realidad traté en lo posible que fuera un libro original. Sí, pues muy ¿Ya? original. No sé si se puede ver, ¿ya? Es un, digamos, un librito en que justamente aparecen digamos así, textos en griego del Fedro de Platón. ¿Ya? Y en ese sentido, digamos, gocé de poderlo entregar a la Diego Portales como una obrita, digamos, dedicada en este caso a un gran filósofo. Ya, y lo vamos a tener, lo vamos a estar esperando cuando salga la teología de Aristóteles para Ya. conversar también. Es mucho más complicado, ¿cierto? Sí, Pero también es sí. muy interesante. Yo creo que va a ser una conversación muy interesante. Así lo espero en realidad, Joaquín, a pesar de que estoy quizá hablando indebidamente de algo que yo escribí, pero la verdad es que ese libro que va a salir en México tiene 360 páginas, fíjate, y claro. Es un libro, digamos, casi exhaustivo en este caso, de Aristóteles, ¿eh? De cómo Aristóteles, curioso, dije yo, voy a hablar en este caso de Dios. Y es un libro sobre Dios, pero en Aristóteles. Claro, el Dios no de los cristianos, digamos. Claro, ¿ya? Le agradecemos muchísimo, don Oscar. Ha sido para nosotros un gran honor y un placer tenerlo con nosotros aquí hoy día. Y a los auditores de este podcast los dejamos invitados para una próxima versión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.